divino, pero ya no estás. Me siento perdido sin tu amor. Hago mis cosas como si nada ha pasado, pero es difícil hoy olvidar. No puedo olvidarme tus besos, de tu amor, de tu calor. Quisiera tenerte y no puedo, porque cometí un error. Sin ti moriré, sin ti moriré, sin ti moriré, sin ti moriré. Sin pensar, dejando una herida en mi alma, ¡ay, qué dolor! Ese es el precio que hoy tengo que pagar. Por haberte engañado, te hice mal. No puedo olvidar.